Contenido A. Apto para todo público. Hablando de... Con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... Con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... Con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bonita, le decía. Bella dama por las noches le gustaba. Y un apodo que inventé, y así la guardé en WhatsApp para molestarla. Tan tierna parecía, que en la cama no hacía todo lo que hacía, que en la vida se pintaba de guerrera, de mi amiga y compañera. Le gustaba discutir, casi tanto como a mí. Ella era de planear y yo más improvisar. Y los dos éramos tontos, inmaduros e inseguros para perdonar. Casi ayer fue su cumpleaños y hace dos meses no hablamos. Y yo sigo con el miedo de que me llego a olvidar, de que ella borró las fotos y quemó todas mis cartas, cuando yo sigo dejando ahí en mi coche su labial. No he borrado las fotos, ni quemado sus cartas, ni la dejo de amar. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? ¿Qué tal esta tarde lluviosa? Yo me equivoqué, el termostato lo traigo un poco, averiado porque ando muy primaveral y lloviendo desde hace rato. Pero muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a nuestra querida técnica, ya se me olvidó cómo tenía que decir, pero gracias porque sin su magia esto no sería posible. Te recuerdo nuestros números en cabina, el WhatsApp 5540-2618-14, el número en cabina 597-97-852-52. Nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como La Voladora Radio. Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Operadora, gracias a usted, disculpe señorita. Hoy, bueno, es que tenemos un invitadazo de lujo y ven, ya ando nerviosa y todavía no hablo con él. Pero ahora hablaremos con él por teléfono. Bien, de momento les quiero, queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Fab Jardín, que están ubicados en 5 de febrero número 23 en La Bomba Chalco, entre Electra y el Issste de Chalco. Recuerden que Fab Jardín es un laboratorio de fabricación digital. Son especialistas en crear todo lo que te puedas imaginar. Trabajan con maquinaria especializada como corte láser, router CNC, impresoras 3D y corte vinil para crear todos los productos que tú requieres, tanto en acrílico como en madera, policarbonato, grabado láser, sublimación en tazas, telas, vinil, textil y automotriz, etc. También cuentan con capacitaciones, dan talleres, conferencias y hacen vinculaciones escolares. Puedes encontrarlos tanto en su Facebook como al 55 54 44 50 32. También queremos recordarte que nuestros amigos de Campi siguen apoyando a los rescatistas y a las personas que gustan de ayudar a los perritos y a los gatitos, ofreciendo precios especiales en la compra de alimento que va dirigido tanto a albergues como a rescatistas. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 para tener más información y, por supuesto, para adquirir el alimento para estos queridos amigos peludos. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Se trata de contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen servicios en el Estado de México, en el Distrito Federal y también, gracias a la tecnología, pueden llegar a otras partes del país. Su página en Facebook, tu asesor en contabilidad. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Estoy muy feliz que mi querido Marvin nos acompaña vía telefónica para platicar con nosotros. Hola Marvin, ¿cómo estás? Hola querida Toni, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y también un gusto estar aquí contigo para platicar de este tema tan interesante y también un gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz. Marvin, déjenme les platico, es una de estas personitas que conocí hace algunos ayeres, como 20 años yo creo, y que fue las primeras personas que yo conocí cuando fui a vivir a Tlaxcala. Yo soy de aquí de Amecameca, ya muchos lo saben, y me fui a Tlaxcala por muchos años. Estuve yo creo que como 17 a 18 años allá. Y a él justo coincidimos, ambos somos psicólogos, él es licenciado en psicología, y coincidimos en la maestría. Ambos hicimos la maestría en psicoterapia gestalt. Y Marvin también tiene un diplomado en manejo de violencia, en diagnóstico y manejo de ansiedad y depresión. Además que es padre de 2 maravillosas adolescentes. Y además algo que él no sé si sabe que yo sé, pero yo sé, le encanta pintar. Tiene unos cuadros súper lindos. Yo he podido ver algunas de las cosas que sube a Facebook. Y esa es otra de las cosas maravillosas que mi querido Marvin hace. Así que es todo un estuche de monerías el muchacho. Pero, y además este tema que yo, la gente que nos escucha ya lo sabe, ahora tú seguramente también sabes un poco, el tema en el que yo menos he trabajado en mi vida es el tema de la pareja. Y hace como 2-3 meses, yo dije, está bien, ya me voy a aplicar a trabajar en el tema de las relaciones. Y entonces, pues por supuesto que el universo que siempre me apoya, me da toda la carnita para trabajar. Y cuando hablé contigo de que estuvieras en el programa y dijiste, hablemos de los mitos de la pareja, fue como, ok, sigamos trabajando el tema de pareja. Sí, claro, mira, te ha enviado el universo este tema. Sí, sí, por supuesto. O sea, por supuesto, es un tema al que yo siempre le he dado la vuelta y que definitivamente pareciera que ya es hora de trabajar en él. Pero cuéntanos, antes de pasar, Marvin, al tema de la pareja, cuéntanos cómo es que este psicólogo que hace psicoterapia, que además da clases y ha participado en diferentes instituciones de Tlaxcala como catedrático y también en radio en diferentes entrevistas en Tlaxcala también. ¿Cómo descubres este gusto por la pintura? Sí, gracias. Bueno, de entrada creo que es una parte de que nosotros probablemente los psicólogos tenemos, que creo que es parte del perfil. Me refiero a que somos personas usualmente sensibles, porque pues justo para dedicarse un poquito a algún tema del arte, creo que uno tiene que tener cierto contacto con nuestra sensibilidad. Todos los seres humanos en general somos sensibles, solo que algunos estamos más en contacto con ello y otros no tanto. Y la pintura es una buena forma de estar en contacto con la sensibilidad, expresa mucho de quiénes somos, y hay varios artistas que dicen que solamente las personas rotas son aquellas que hacen arte y o que pintan o que escriben o que cantan o que hacen algo relacionado con arte, y es una forma de expresar ahí cuando algo de nosotros no marcha bien, o cuando hay dolor, o cuando hay belleza, o cuando hay algo en nuestro interior, ahí les podemos expresar. Así que yo lo encontré de alguna manera fortuitamente la pintura en mi vida, y ya no la solté. Hace ya rato que pinto, estaba escuchando esto de que dices que ya hace casi 20 años. Sí, en verdad suena mucho, pero es verdad. Ya sí. Hace un tiempecito de ello que yo pinto, y también que me dedico a la psicoterapia. Y es algo que yo he encontrado en una forma de expresar quién soy. Si bien no me dedico plenamente a ello, he vendido por ahí un par de cuadros, pero no es eso a lo que me dedico. Yo pinto por expresar un poco de mi sensibilidad, y en realidad creo que he regalado más cuadros de los que he vendido. Ok, falta el mío, anótalo por favor. No he recibido el mío. Perfecto, ya anotado. Sí, esto que dices es bien interesante, porque al final somos seres completos, somos seres holísticos, ¿no? Y hay un montón de facetas que tenemos cada uno de nosotros. Justo el descubrirlo, el reconocerlo y el aplicarte en ello, creo yo que hace que la vida sea más rica. Oh. Sí, claro. Sí, claro, creo que cuando nosotros empezamos a mirar quiénes somos y descubrimos esta parte sensible de nosotros, creo que podemos hacer mucho contacto con las partes bellas de la vida, ¿sabes? Con las partes hermosas de la vida, y también con aquellas que no nos gustan tanto, y sentirnos esto vivos a través de la expresión, por ejemplo, del arte. Hay muchas formas, pero esa es una de ellas. Sí, claro. Claro, y bueno, finalmente desde la psicoterapia, desde la psicología, desde la psicoterapia y desde la Gestalt, en donde se trata de que pues nos vayamos viendo en completud, en donde podamos ir viendo todas esas cosas bellas y también esas cosas que pueden, desde nuestro punto de vista, no ser tan bellas, podemos ir descubriéndonos y creando una vida mucho más rica de la que tenemos ahora. Querido Marvin, vamos a hacer nuestro primer corte y enseguida continuamos con esta charla. Claro. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Se llamaba, pero por su nombre nunca la llamé. Le gustaba ver la luna, palomitas los domingos, despertarse hasta las 3. Le gustaba un te amo muy temprano, la cerveza, el tequila y el mezcal. Me pedía 8 besos al marcharse y uno más. Casi ayer fue mi cumpleaños y hace 3 meses no hablamos. Y yo sigo con el miedo de que me llego a olvidar, de que ya borro las fotos y quemo todas mis cartas. Y aunque yo ya haya sacado de mi coche su labial, no he borrado las fotos ni quemado sus cartas, ni la dejo de amar. Gracias, amigos, por seguir con nosotros y nosotros también seguimos mandando saludos, esta vez a nuestros amigos del Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, que tienen tanto preescolar como primaria. También están ubicados aquí en Amecameca. Sus inscripciones están abiertas comunicándose al 597-97-80038. Pueden visitar sus instalaciones también en Avenida 20 de Noviembre número 46 y encontrarlos en Facebook como Bilingual College Liceo Canadiense. Ellos ofrecen para toda la comunidad sus servicios de consultas psicológicas totalmente gratis. Así que si usted está pensando en acudir a un servicio como este, esta es una gran oportunidad. Y otra de las cosas que nos llena de felicidad es recordarles que este año estamos de fiesta, porque cumplimos nuestros primeros 25 años al aire y queremos compartir contigo esta celebración. Así que tenemos una gran rifa. El boleto cuesta 50 pesos y tenemos muchos grandiosos y divertidos regalos. El primer lugar, un frigobar. El segundo, un horno eléctrico. El tercero, una licuadora Taurus. El cuarto, un paquete de libros y una playera conmemorativa. Y el quinto lugar, un paquete de libros y una taza conmemorativa. Esta rifa se va a llevar a cabo el día 20 de noviembre del presente año. Recuerda que puedes adquirir tus boletos directamente a los números de teléfono de La Voladora o con cualquiera de los locutores que estamos aquí. Recuerda que estamos en gratitud por ti, por estos 25 años de escucha, de lucha y de comunidad. Así que invita a todos a comprar boletos, porque además esta compra de los boletos también ayuda y nos permite seguir estando contigo al aire. Y aquí voy a hacer otro saludo para una persona muy especial para mí, que es mi padrino. Es decir, es mi padrino, que muchísimas gracias, padrino Vicente. Yo también estoy muy feliz de que me veas. Saludos para ti, abrazos. Gracias por estarnos escuchando y espero pronto vernos. Y ahora pues vamos a continuar con mi querido Marvin, que nos va a platicar qué es eso de las relaciones de pareja y qué es eso de los mitos en las relaciones de pareja, Marvin. Híjole, bueno, amiga, de entrada, bueno, ¿qué es una pareja? Creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿verdad? Y pues básicamente una pareja es un equipo, una relación que se forma entre dos personas, como lo dice, iguales, parejo, es decir, en un mismo estrato jerárquico. Cuando esta pareja no es una pareja dispareja, entonces se empiezan a crear dinámicas conflictivas. Por ejemplo, cuando existe una relación de poder donde ya sea el hombre o ya sea la mujer, alguno de ellos tiene el poder, entonces se crea una dinámica en donde hay una víctima, en donde hay alguien que es el que manda y otro que obedece. Entonces, una pareja más o menos sana tendría que tener más o menos el mismo poder de decisión, la misma jerarquía, la misma capacidad de decidir en muchos términos, al menos una relación sana. Cuando empezamos nosotros a estar en una relación de pareja, llevamos a cabo, o más bien cargamos con nuestra mochila de creencias, con nuestra mochila acerca de cómo debe ser una pareja. Y ahí es ahí donde entran los mitos. Básicamente, un mito son creencias que se han generado a través de la familia, a través de la sociedad, pero son creencias que usualmente entorpecen la dinámica de pareja. Estas creencias usualmente son dadas a partir de varios lugares, entre ellos cómo oralmente se van transmitiendo de generación en generación. Esa es una. La otra son la gran cantidad ahorita de bombardeo en los medios de comunicación, justamente las redes sociales, la televisión, la radio, de cómo nos bombardea acerca de cómo debería ser una pareja. El rollo es que a veces este debería de ser una pareja, a veces no es exactamente lo más sano. Por poner un ejemplo, y sé que a la audiencia probablemente le gusten las novelas, las novelas son una forma de transmitir una gran cantidad de mitos acerca de las relaciones de, de pareja. Por ejemplo, uno de los mitos comunes que se transmite es que el amor todo lo puede, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, justo en las telenovelas dice que el amor lucha contra todo y termina venciendo, y básicamente esa es la retórica, ese es el discurso de una telenovela, ¿no? Claro. Donde el amor triunfa por sobre todo. Y el amor no todo lo puede, desafortunadamente. Claro. Porque existen algunos otros elementos en la pareja que son importantes, que a veces incluso pueden llegar a ser más importantes que el amor. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la confianza. Claro. Cuando la gente dice el amor todo lo puede y les falta confianza entre ellos mismos, por lo general es como dormir con el enemigo. Claro. Es decir, estás esperando que el otro te haga daño, estás de alguna manera, de una manera sospechosa con el otro. Entonces, si no tienes confianza, podrías tener mucho amor, pero no va a funcionar adecuadamente esa pareja. Entonces, el amor no todo lo puedes, desafortunadamente. Si bien es un elemento muy importante para las relaciones de pareja, pero existen muchas parejas que se quieren menos y confían más en ellos y funcionan mejor. Claro. Que aquel que se aman demasiado y que quizá no, aún así no confían en ellos mismos por situaciones distintas. Puede haber un montón de razones por las cuales no confían en uno en el otro, ¿no? Y una de ellas es la comúnmente la infidelidad. Uh-huh. Que ese es otro mito que es muy común, que por ejemplo que la infidelidad solo se da en pareja en las cuales hay problemas, o algo relacionado con ello, que la infidelidad es alguien que no ama a la otra persona, que no ama a su pareja y por eso, uh-huh, le es infiel. Claro. Y no necesariamente. Claro. No necesariamente. A ver, para empezar, a veces la razón por la cual hay una infidelidad no se debe exactamente a la falta de felicidad o a la falta de amor. Pudiera ser multicausal. Es decir, hay parejas, hay algún integrante de la pareja puede estar buscando satisfacción emocional, intimidad emocional, pudiera estar buscando satisfacción sexual, pudiera estar buscando sentirse validada o validado. Algunos hombres llegan a ser infieles únicamente por sentirse validados, porque así les enseñaron, así se viven, es decir, personas que entre más mujeres tengan, se sienten más hombres. Claro. Oye, perdón, Marvin, quisiera detenerte aquí un poco, porque estamos hablando de las novelas y de muchas películas, ¿no? O sea, si claro, vamos a todas las películas Disney, pues también funciona así. Sin embargo, una de las cosas que yo me he dado cuenta últimamente, sobre todo en el tema de redes sociales, hablando de redes sociales, es que hay esta ola de videos en donde te dicen qué sí hacer y qué no hacer con una mujer, o qué sí hacer y qué no hacer con una pareja, qué sí hacer y qué no, o sea, como si te dieran como todos estos tips de qué sí y qué no, y me parece que se acerca mucho a lo que se hace en las novelas, ¿no? Como si tuviera que tener esta guía de acciones a realizar o de acciones a no realizar, y que si yo sigo esta guía, entonces tendré una relación exitosa, ¿no? Como una receta, ¿no? Exacto. Y entonces dejo de conocer al otro porque me empiezo a mover desde la guía. Claro. Claro, creo que moverte desde una guía o desde una serie de pasos es querer poner un molde a las relaciones, y hay que recordar esto. Para empezar, somos personas bastante diferentes, aunque coincidimos en algunas cosas. La mayoría de hombres y mujeres, hay tantas formas de ser hombre y mujer como existimos personas en el mundo. Es decir, no hay una sola forma de ser mujer, si bien hay una forma, hay, digamos, algunos estereotipos en, uh-huh, donde coincidimos, igual en el caso de los hombres. En relación a las parejas es igual, es decir, cada pareja tiene su propia singularidad. Claro. Entonces, lo que le funciona a una pareja no le funciona a otra. Yo he escuchado parejas que se llaman entre sí, se dicen güey entre sí y les va bien. Uh-huh. Eso les acerca. Pero hay parejas en las que decir esa palabra es ofensivo. Claro. O entonces, pues imagínate, si a todas las parejas les ponemos un solo molde, muchas no van a entrar. Claro. La gran mayoría. Creo que estos mitos, incluso de los que estamos platicando, podrían incluso a algunas parejas no ser un mito para ellos. Uh-huh. Porque todas las parejas son diferentes, es decir, como somos seres singulares, aportamos cosas distintas y hacemos una especie de alquimia, una especie de fórmula bien diferente cuando entramos en pareja. Y sí, tienes razón, parece ser que ahora estos youtubers, estos coach de vida, que a veces dan información que dista un poco de la realidad de cómo cada pareja te vive. Así que yo pensaría que en realidad cada uno de nosotros tendría que formar sus reglas de acuerdo a lo que vivimos y sí tomar en cuenta lo que decías al principio acerca de que a veces no nos educamos estando en pareja, que eso le sucede a mucha gente, ¿sabes? Mucha gente está muchísimo tiempo en pareja, es decir, hay que pensarlo desde la adolescencia usualmente estamos en pareja. Uh-huh. Tal vez algunos permanecen mucho tiempo y rompen y vuelven a estar en pareja y así. Y entonces gran parte de nuestra vida del ser humano es estar en pareja. Y entonces qué raro y qué cómico que las personas no nos pongamos a leer, no nos pongamos a cuestionar, no nos preparemos para algo tan importante en el que pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no crees? Claro, sí, o sea, es como con el dinero, ¿sabes? No te educas para tener dinero. Tampoco te educas para tener pareja. Y educarnos para tener pareja es desde mí, ¿no? Desde quién soy, cómo soy, a dónde voy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Y recordar que las parejas se construyen. Claro, fíjate qué punto tan importante, porque creo que es otra parte que acabas de mencionar muy importante. A ver, ¿las parejas entonces se encuentran o las parejas se construyen? Que ese es uno más de los mitos. Por eso las parejas, parece ser que las personas andamos buscando a nuestro príncipe, solo a nuestra princesa rosa. Uh-huh. Porque creemos que una pareja se encuentra, no que se construye. Y justo para la gente que nos está escuchando, un libro que podría darnos una perspectiva diferente es el de Erich Fromm, el de El Arte de Amar. Oh, claro. En donde habla de ello, sobre cómo el amor lo podemos ir construyendo estando dentro de una relación de pareja o lo hacemos como un... Oh, chicos, voy a volver a llamarle a este caballero porque... Eso nos pasa a veces cuando estamos en remoto. Y además, la intensidad del tema que nos cortaron la llamada. Sí, perdón, ya, te cortó la llamada. No te preocupes. Decíamos acerca de cómo una relación se puede construir o se puede desechar. Es decir, si no funciona, nos vamos a la siguiente... Y así, y así, y así. Y la mayoría de personas hacen eso, es decir, cambia de pareja porque piensa que la pareja con la que está no es la indicada. Claro. No, sino que la siguiente va a hacerlo. Y entonces así continúa de pareja en pareja en lugar de quedarse a construir algo, de quedarse a construir acuerdos, formas, de mirar cómo puede hacer. Entonces es algo muy común. Bauman le llama el amor líquido, ¿no? Justo este amor en donde es como estilo capitalista, es decir, es consumista. Entonces, si no te sirve, búscate otro. Claro, y yo aquí, perdón, Marvin, me iría un paso todavía más atrás. Si bien es cierto que ahora es como esta inmediatez, y si no funciona, va y lo que sigue y el que sigue. Sin embargo, también cuando digo me voy hacia atrás, es qué tal que antes de entrar en una relación... te haces la pregunta de si quiero una relación, porque a mí me parece que de repente estamos buscando relaciones porque nos dijeron que ese es el paso que sigue, no porque de verdad es algo que yo deseo. Es una buena pregunta, ¿sabes? Porque así efectivamente hay personas que no se viven bien en pareja, que no quieren estar en pareja y que están en pareja porque eso es lo que se espera de ellos o de claro. ellas. Por poner un ejemplo, la gente que ya pasamos del cuarto piso. Leve. Un poquito, nada más. Por ejemplo, si ves a un hombre maduro, ¿qué dices? Justo hasta hay un dicho, ¿no? Entonces, cuando ves a un hombre soltero que ya está grande, se le asocia por la homosexualidad. Claro. Y no necesariamente. Hay hombres que se viven bien estando sin pareja y mujeres también que se viven bien, que se viven mejor estando sin pareja que con pareja. Entonces, creo que lo que acabas de decir es algo muy importante para empezar, ponerse a reflexionar si eso es lo que tú quieres verdaderamente o está siendo empujada o empujado por la sociedad, porque mamá te pregunta para cuándo el novio, porque papá claro. te pregunta para cuándo los hijos. Claro. Fíjate que yo tengo muchas amigas que yo tengo 40 y algo, tengo muchas amigas que tienen más años que yo, 50 y algo, y muchas de ellas, cuando platicamos, hacen esta reflexión de yo, la verdad es que yo no quería tener hijos. Claro, claro. Los tuve porque tenía que tenerlos, pero si yo claro. hubiese sabido que podía no tenerlos, hubiese elegido no tenerlos. Claro. Entonces lo mismo pasa con la pareja. Sí, sabes, eso es tan común que las personas hagamos cosas porque eso es lo que se espera de nosotros, porque eso es lo que pareciera que tenemos un guión en la vida. Como de película, como de novela. Algo así, sí, exacto. Es decir, terminas la carrera y entonces búscate una pareja y cásate. Y después si te casas, tienes que tener hijos. Y no necesariamente, creo que hay mucha gente que sí se pone a reflexionar cada vez más. Creo que cada vez hay más gente que se pone a reflexionar acerca de ¿quiero tener una pareja o no quiero tener una pareja? Claro. O, por ejemplo, ¿quiero vivir con esta pareja o quiero seguir así? O ¿en qué términos lo quiero? Lo que pasa es que la cultura, la sociedad en general empuja bastante. Sí. Sí, causa cierta presión, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay mucho este tema como muy de biología, que es de naces, creces, te reproduces y mueres. Sí, y entonces es, si ya me reproduje, ya me toca morirme. Y si yo no me reproduje, nunca me voy a morir. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero sí, justo fíjate, todas estas situaciones de las que hablamos nos invita a reflexionar acerca de qué es lo que queremos nosotros por convicción en la vida. Claro. ¿Qué? Es más, incluso ya estando dentro de pareja, ¿cómo quiero que sea mi pareja? ¿Cómo deseo que marche? Y también a ver si yo quiero adaptarme a las convenciones sociales, a los estereotipos sociales. Claro. Que creo que es ahí donde entran mucho de lo que hablábamos acerca de los mitos y está otro mito acerca de ello de encontrar a la media naranja. Encontrar a la media naranja parece que tiene que ver con aquello que decimos acerca de alguien que me complemente, alguien que está hecho para mí. Claro. Y creo que es ahí donde también es necesario reflexionarlo, porque muchas veces te la pasas exprimiendo naranjas y nunca la encuentras, claro. Porque justo tiene que ver con el mito anterior, el que decías acerca de una pareja. Se construye a lo largo del tiempo, se construye a lo largo de las experiencias, a lo largo de las pláticas incómodas, a lo largo de las experiencias padres, de las experiencias no tan padres, a lo largo de los conflictos bien resueltos. Claro. Y de mi propia construcción como persona. Bueno, es otra parte súper importante, porque fíjate que es curioso que en las parejas, muchas veces al consultorio llegan parejas que no tienen problemas de pareja. Tienen problemas personales proyectados en la pareja. Claro. Yo creo que eso es lo más. Sí, ¿verdad? Es algo súper común y lo que dices es muy cierto. Es decir, de pronto yo no me miro, no intento construirme o deconstruirme desde otro lugar y entonces sigo teniendo los mismos problemas que tenía yo en mi primer pareja cuando tenía yo 16, con mi segunda pareja cuando tenía yo 20, con mi tercera pareja que tenía 30 y con mi cuarta pareja que ahora que tengo 40. Y es el mismo problema con diferentes protagonistas, claro. pero ahí la única constante soy yo. Es claro. decir, es una casualidad que por ejemplo siempre tenga yo problemas de celos o que siempre tenga problemas de infidelidad, ya sea que yo cometa la infidelidad o que la otra persona lo haga. No suelen ser casualidades. Claro. Justo las personas, justo como no nos ponemos a reflexionar sobre qué hago yo para que esto suceda, claro. entonces se lo adjudicamos a los demás, se lo adjudicamos al otro. Claro. Entonces no es nada raro encontrarnos a personas que digan todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Claro. Y que, perdón, una de las cosas que me parece que pasa mucho en pareja es justo este no me hago cargo de mí y todo lo deposito en el otro. Fíjate que justo acabas de dar en otro punto muy importante, porque además es otro mito. El mito es el otro me tiene que hacer feliz. Jamás. Y eso es justo, y el otro, y justamente es esto, es decir, el otro se tiene que hacer cargo de mí, ¿no? Se tiene que hacer cargo de mi felicidad, o yo me tengo que hacer cargo de la felicidad del otro, y no es así. Sí. Cada uno tendría que hacerse cargo de su propia felicidad y de sí mismo en términos generales, ¿no? Claro. Y entonces, si yo me hago cargo de mí y de mi felicidad, ¿me puedo compartir contigo? Claro, eso está más chido, más lindo, porque entonces, de hecho, esta es una de las características de la pareja. Las parejas compartimos, pero ¿qué compartimos? Claro. Puedo compartir mis necesidades, puedo compartir lo jodido que estoy, puedo compartir lo madreado que estoy en la vida, puedo compartir mi frustración, o puedo compartir también lo bello que yo veo la vida, puedo compartir también lo feliz que estoy, puedo compartir también lo entusiasta que me miro a mí mismo y ante la vida. Cualquier cosa que yo sea, eso es lo que voy a compartir. Por eso decía hace rato, cómo me construyo o cómo no me construyo va también a ser arrojado en la pareja. Entonces, no hay parejas felices, sino personas que son felices individualmente y entonces comparten su felicidad con el otro, ¿no? Claro. Igual que cuando estamos frustrados, enojados, le compartimos eso mismo a nuestra pareja, ¿no? Le jodemos la vida. Claro. Cuando nosotros no somos felices, le jodemos la vida a nuestra pareja. Claro. Y entonces, cuando le jodemos la vida a nuestra pareja, te digo, ya no se convierte en un problema de pareja, sino un problema mío, que yo no soy feliz en la vida, que no estoy entusiasmado por la vida, que no estoy a gusto con o que no es lidiado con mis frustraciones, con mis tropiezos, con lo que me ha tocado vivir, y entonces lo arrojo en la pareja. Claro, es mucho así más que, fácil. Sí, desafortunadamente eso es más fácil que solemos hacer las personas, ¿no? Arrojar en la pareja y decirle, tú eres responsable de que yo me sienta así. Uh-huh. Y es una forma fácil, pero bastante inmadura y bastante insana de manejarse. Porque no, las personas somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestras frustraciones o de nuestra satisfacción personal también. Claro. Y quizá muchos tenemos ese mito, ¿no? Queremos que el otro se haga cargo acerca de nosotros y que se haga cargo de nuestra felicidad y que se haga cargo de todo aquello sí. que se pueda. Y entonces lo que estoy buscando es un papá o una mamá. Claro, claro. Sí. No necesariamente una pareja. Sí, justo. Y es que eso es súper común, ¿sabes? Eso, si tú de alguna manera te has dado cuenta que tienes como pareja a un papá o una mamá, significa que tienes necesidades no cubiertas por ti mismo y que no has trabajado o que no has trabajado lo suficiente o ni siquiera un poco, en curar esa parte acerca de cómo te echas un clavado en tu historia personal para saber si te hizo falta papá o mamá, y ahora lo estás cubriendo con una pareja. Y entonces quieres depender de ella o de él, o quieres que él se haga cargo de tus necesidades, por ejemplo, afectivas, o de algún otro tipo. Es muy común también que algunas personas quieran que el otro se haga cargo de sus necesidades económicas, por poner un ejemplo, es decir, sí. tú me tienes que que sostener económicamente, tú me tienes que dar, o necesidades afectivas, donde tú me tienes que querer, tú me tienes que demostrar afecto y amor y quererme como yo lo quiero, que además es lo más difícil, ¿no? Claro. Querer. Claro. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, yo es algo que de verdad he estado trabajando, sino me he estado dando cuenta de muchas de las cosas que yo hago en estos temas. Y hay un libro que no recuerdo bien el autor, pero que habla de los diferentes tipos de amor, de cómo cada uno de nosotros expresamos nuestro amor. Y algunos lo expresamos con regalos, y otros con cariños, y otros con palabras, y otros con atenciones. Creo que son los 5 tipos de amor, algo así se llama. Y que me parece que sería importante que todos leyéramos, porque es importante que tú conozcas cómo lo expresas. Buen punto. ¿No? Tú cómo expresas tu amor. Y entonces yo en mi vida personal he estado revisando yo cómo lo hago y he estado revisando cómo lo hacen los demás. Y entonces no es que el otro no me quiere, es que lo muestra de forma diferente a cómo yo lo hago. O me quiere como puede. Exacto, no como yo quiero. Ahí el detalle, porque muchas veces el otro no me quiere como yo quiero, y entonces digo, descalifico la forma en cómo el claro. otro me quiere, ¿no? Y en realidad aquí, antes de irnos a corte, Marvin, yo diría que nunca jamás en la vida nadie me va a querer como yo quiero que me quiera. No, para eso estoy yo mismo. Exacto. La única persona, no, ni mi mamá. O sea, ni mi mamá no, me podía querer como yo quería que me quisiera. La única persona que me puede querer como yo quiero que me quieran soy yo. Claro, sí. Y bueno, vamos a dejarlos con esto, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Y hace 6 meses no hablamos. Casi tengo la certeza de que me debo olvidar, de que ya borro las fotos y quemo todas mis cartas. Y aunque yo ya haya sacado de mi coche su labial y he borrado las fotos y quemado sus cartas, no la dejo de amar. He borrado las fotos, he quemado sus cartas. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de pasar a nuestra sección del tip de la semana, quiero leer unos comentarios que tenemos en Facebook. Dice Mar Vega, muy qué buena información. Creo que eso es lo más común en las parejas. Lamentablemente no lo leí justo en el momento en el que lo pusiste, pero creo que muchas de las cosas que, o sea, no sé específicamente a qué te referías, pero creo que muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy son muy comunes. Y el libro, o sea, Los 5 lenguajes del amor, ya nos pusieron aquí, gracias Mar, el libro del que les estaba hablando, Los 5 lenguajes del amor, de verdad, échense un clavado en él, les va a permitir conocer el suyo y poder comenzar a verle el de los demás. Y eso da muchísima claridad en nuestras relaciones. Así que ahora vamos, querido Marvin, a la sección del tip de la semana. Esta es una sección que quienes nos han escuchado constantemente saben que al final, casi al final de nuestro programa, le pedimos a nuestro invitado, en este caso tú, que nos dé un tip para que podamos comenzar a trabajar en nuestra vida diaria con este tema. Así que regresamos rapidísimo para que nos des el tip. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es el tip de la semana? Vale, perfecto. Bueno, algo que podemos hacer con nosotros mismos y con nuestra pareja es escribir en una hojita cómo nos gusta que nos amen. A veces, aunque suene increíble, no le decimos al otro cómo nos gusta que nos ame. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que me ame haciendo qué. Por ejemplo, me gusta que el otro me hable cariñosamente. Entonces, una vez que escribes un par de cosas, o pueden ser dos o tres cositas nada más, siéntate con tu pareja y antes de eso pídele que él haga la misma tarea. Es decir, ¿cómo le gusta al otro que lo amen? Tal vez le gusta que le hagas un sándwich, tal vez le gusta que le lleves de vez en cuando flores, tal vez le gusta que le digas mi amor muchas veces o de alguna otra manera. Siéntate con tu pareja y hablen sobre eso. ¿Cómo me gusta que me ame? A ver si el otro te lo puede dar, porque también puede ser que eso sea inaccesible. Claro. Y espero que el otro te lo pueda dar. Tal vez el otro sí te pueda decir, okay. Bueno, yo no soy mucho de entregar flores, pero por ti lo puedo hacer, te enrollo, por la relación lo puedo hacer. Tal vez eso pueda ayudar a que te sientas más amado y amada en tu propio idioma. Claro. Esto que dices me parece súper importante. Tenemos esta idea de que el otro tiene que adivinarme. Y sí, chicos, sí somos telépatas de repente. O sea, sí, pero... es mejor hacerle saber al otro qué requieres. Tal vez también le podríamos agregar ahí que el otro te diga, cuando el otro te dice cómo te ama, tal vez tú puedas también aceptar eso y decir, okay, el otro no me ama como yo quiere, pero me ama a su manera. Claro. Y tomar eso también como un regalo. Tal vez no es el regalo que yo quería, pero es un regalo al final de cuentas que me está haciendo el otro y que puedo tomar. Así decir, okay, el otro me ama cuando me abre la puerta, o ella me ama cuando me da de comer, o cuando ella hace determinadas cosas, y aceptarlo de buena gana. Creo que eso también podría ayudar. Claro, y tiene un montón que ver con la comunicación, que ya tendremos otro programa en donde hablemos de la comunicación de pareja, que me parece que es súper importante, y justo, ¿no? O sea, hazle saber al otro. Porque además yo creo, no sé si te ha pasado con tus pacientes, no hablo de tu vida personal, con tus pacientes, que de repente una persona dice, yo quiero que me regale flores. Y ya que te las regala es como, no, la neta es que no quería. O sea, solo era como desde la fantasía. Pero ya en la realidad no es algo que prefiera. Creo... Ajá. Habría que probar, habría que saberlo. Sí, es verdad, a veces justo con estas cosas románticas que nos meten en la cabeza y que nosotros dejamos que los medios de comunicación entren, tal vez habrá cosas que no prefieras, quizá necesitas reflexionarlas, sentarte un momento con tu pareja y hablarlas, platicarlas, y entonces decidir si es algo que quieres y ver si es algo también posible y factible. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Marvin. Ahora regresamos y este fue el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, amigos de La Voladora, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, que como siempre se nos fue súper rápido. Muchísimas gracias, Marvin, por aceptar la invitación. Espero que la próxima vez puedas venir y conocer además este espacio y aquí echar plática rica. Pero antes de irnos, cuéntanos cómo te encontramos, en dónde te encontramos, ¿Tienes alguna actividad pronto que quieras compartir con nuestros radioescuchas? Bueno, yo encantado de volver a tu programa en otra ocasión. Gracias por la invitación, gracias a la gente que nos está escuchando. Sí, me pueden localizar en redes sociales como psicoterapeuta Marvin Cotto. Y si alguien quiere tomar terapia en línea, lo puede hacer al siguiente número, puede sacar una cita al 241-125-9790. A ese número, se lo repito, 241-125-9790. Ahí me pueden enviar un WhatsApp para agendar cita, y pues ojalá que podamos volvernos a encontrar en este medio. Muchísimas gracias. Ya saben, quienes quieran agendar una cita, también en La Voladora ya lo etiquetamos para que puedan seguirlo en sus redes sociales. Y muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon hoy. Gracias, Marvin, por darnos este tiempito tuyo, que yo sé que siempre andas corriendo. Gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y nos escuchamos la próxima semana, el día miércoles, en punto de las 16 horas. Que tengan una grandiosa tarde, frita, entonces cafecito, chocolatito, lo que ustedes prefieran, o tequilita, para entrar en calor. Nos vemos la próxima semana. Gracias, bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.